Yo, déjame ser quien soy, mi opinión vale. Cada fraseo que doy deja algún cráneo en malestar. Hablen de titanes, pero quiero base y complemento. Acierto en un 2% lo que... Yo, acierto en un 2%, no creo lo que veo en cada evento. Duérmase. Ya, mira, mira, ahora sí. Yo, déjame ser quien soy, mi opinión vale. Ya, cállate, mierda de grabar. mira, ahora sí, mira. Mira, déjame ser quien soy, mi opinión vale. Cada fraseo que doy deja algún cráneo en malestar. Hablen de titanes. La vecina, ya, mira, ahora sí, mira. Déjame ser quien soy, mi opinión vale. Cada fraseo que doy deja algún cráneo en malestar. Hablen de titanes, pero quiero bases y complementos. Acierto en un 2% lo que creo de lo que veo en cada cuento. Cenicienta duermas en su lamento, lo lamento, pero siento, florece, renace de tus creces, que yo lo sigo haciendo. Hey yo, sigo con mi vida en tu mundo de fantasía, más que utopía, es una ironía. Al escucharme caerás en pánico, esto es lo que traigo desde archivos sádicos. Yo mis ojos térricos, vengo a hacer temblar así sintéticos. Se preocupan de lo estético, yo me preocupo de lo técnico y ampliar mejor mi métrica. Noches en vela hacia dos madrugadas, con la pluma empuñada, arañándome la cara, tatuando letras en mi piel. Siente el peso de esta aberración y mi cruel acción, el afro en la conspiración. Vamos a la invasión de tus terrenos, sobrevolando tu cabeza como negros cuervos, retumbando tus esferas como de esos truenos. Querían rap, aquí lo tienen, con pequeños trovadores que se vienen del sur. Manifestación en vivo para tu club de niñita china, desafina, afina tu letra con tinta. Desde la cinta haciendo rap, yo la cuida con vulgaridad en tus esferas. Fantasía es parcela, véala, compréndala, préndala, fuma alto y vuela. Ponte la cauro, son anda buena, ya. Vemos catálogos envueltos en párrafos, líneas van al máximo, cabros, ¿qué opinan? Desde hace combinan con palabras escondidas, yo, mundo léxico. Vemos catálogos envueltos en párrafos, líneas van al máximo, cabros, ¿qué opinan? Desde hace combinan con palabras escondidas, yo, mundo léxico.